Antes de comenzar, deseamos pronunciarnos y no ser indiferentes ante la situación actual que atraviesa la humanidad, en especial el pueblo de Ucrania. Rechazamos categóricamente la guerra, reprobamos con total parcialidad cualquier acto violento. Desde este espacio, sobre la dosis, nos solidarizamos con Ucrania. Comencemos. ¿Está todo bien? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey now, orale, what's going on? My name's Jose Mangan, metal ambassador from SiriusXM, Liquid Metal, and Octane. And I want to welcome you, my friend, to the seventh season of Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. What's up, Jonathan? When are you going to have me on as a guest? I'm waiting for the invite, man. Thank you so much, Jonathan, for supporting heavy music like you do all over the world, man. Orale! Hola, amigos y amigas. Alejandro here, also known as Alex Skolnick. I play la guitarra, and you may know me from Testament. I'm letting you know that you are listening to Sobre la Dosis with mi amigo Jonathan Montenegro. Cheers, salud. We'll be right back. Testament eran en 1990 una de las más grandes promesas en ese género que empezaba a organizar en cuanto a ideas, temática y maneras, que era el thrash metal. 3 años antes, la banda debutaba discográficamente con ese tenaz y crudo The Legacy, para luego pasar a una pseudo primera división con la edición del magnífico The New Order y la posterior salida de Practice What You Preach. Tercer trabajo que los mantuvo con un alto estatus y unas ideas más que claras. La escena de 1990 era de órdago, y ese año, la comunidad metalera vio nacer discos tan definitivos como Painkiller, de Judas Priest, Rust in Peace, de Megadeth, Cowboys from Hell, de Pantera, Persistence of Time, de Anthrax, o Seasons, in the Abyss, de Slayer. Por lo cual, ya nos hacemos una idea de que cualquier banda que no editase en el momento una joyita, iba a pasar más desapercibida que Pamela Anderson en una fiesta Playboy. Souls of Black queda para la posteridad como uno de los discos más reconocidos de Testament. Sin duda, bendecido por ser el disco de la era Clash of the Titans y unas buenas ventas. Aunque indudablemente queda relegado a hermano pequeño en una discografía que se antoja simplemente espectacular. Y como noticia reciente o sacada del horno, Testament anunció a través de sus redes sociales el regreso glorioso del gran Dave Lombardo a la banda. Hace unos meses, recordemos que se publicó la salida de Gene Hoglan en buenos términos de la banda, y hoy, 1 de marzo de 2022, se oficializó, como repito, la entrada del cubano-americano de David Lombardo, conocido por sus colaboraciones en bandas como Mr. Bungle, Fantomas, Suicidal Tendencies, Dead Cross y obviamente con Slayer. Podemos decir que Testament mantiene el estatus o el nivel de ejecución élite con la llegada o el regreso de Dave Lombardo. Recordemos también que él participó en uno de los discos emblema de la banda, como lo es The Gathering. Comencemos con esta buena noticia, una edición más de Sobre la Fucking Dosis. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. This is Bobby Blitz on Sobre. Oh, shit. Check this out. Let me try it again. This is Bobby Blitz on Sobre La Dosis. Motherfucker. This is Bobby Blitz from Overkill on Sobre La Dosis. Motherfucker. Bobby Blitz and I approve this message. Take care, Jonathan. Thank you. Hi everybody, this is Diva Satanica from Nervosa and Bloodhunter, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Banda alemana de thrash metal Destruction lanzará con Napalm Records Diabolical un nuevo disco de estudio. El álbum llegará el 8 de abril de 2022 y servirá para celebrar el 40 aniversario. Como una de las bandas alemanas de thrash metal más legendarias que existen, Destruction adorna el muro de la fama junto a gigantes como Creator, Sodom y Tankard. En su 15º disco de estudio, Destruction saca una artillería pesada repleta de thrash metal honesto y sin concesiones, catapultándote directamente al séptimo cielo de la dicha metálica y provocando una masacre de sonido afilado que ningún fan del género debería perderse. El tema que da título al disco, Diabolical, no tiene piedad y nos muestra lo que Destruction tiene preparado para su próximo álbum de mismo título. Y previo a los alemanes, nos llegan de New Jersey la banda del carismático y amigo de la casa, Mr. Bobby Blitz, con el track Coma, que pertenece a su legendario álbum Horoscope. Por supuesto, estamos hablando de Overkill, que por cierto, estén muy atentos porque llegará a nuestra exitosa serie My Three Questions 2, el líder y vocalista de esta banda, Bobby Ellsworth. Hi, this is Miller from Creator, and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. George Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro. Feel the plunge. I'm taking the internet. La leyenda del death metal está lista para atacar una vez más. El pasado 25 de febrero vio la luz del debut de Corpse Grinder. Justamente, el glorioso frontman de Cannibal Corpse decidió que su primera placa discográfica como solista llevara como título su nombre artístico, dando vida a un LP homónimo. El sonido de este trabajo difiere un poco de lo que acostumbramos a oír en la agrupación que nos entregó clásicos como Hammer Smashed Face o I Come Blood, comandado por el titán del hardcore Jamie Jasta de Hatebreed, quien está a cargo de la producción. Fisher se mete de lleno en un sonido que, sin perderlo death metal, toca vertientes más a la vena, directas y trepidantes. Vaguely Human fue lo que escuchaste de Corpse Grinder. Y antes, Creator llegaron a tus oídos con su nuevo single, Hate Uber Alice. Avanzamos con Morbid Angel y su clásico Rapture, extraído de su álbum Covenant. Hello guys, this is Pete Sandoval, drummer of Terrorizer, ex Morbid Angel, and you are now listening to Sobre las Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. With yourselves, I die again. Hi, this is Blake from Pig Destroyer, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Turn it up. Banda inglesa creadora de un estilo como el grindcore, herederos del post-punk, llegaron a Sobre la Dosis con el disco Time Waits for No Slave, un álbum menos salvaje y agresivo que las anteriores entregas. Y a pesar de lo gastado del adjetivo, en este caso se puede utilizar porque no significa lo mismo que en otros contextos. Un disco más progresivo. The Napalm Death, escuchamos Strong Arm. Hey, this is Paul Mazurkiewicz, the drummer from Cannibal Corpse, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Trophies of your evil carnage, future makes to be remembered. in 4 days, we're burning celebration. Cruelty of the scene, driven by hate, cursed and fascination. Violence reimagined in a moral place, vile executions. Savagery unleashed, author of depravity and moral retribution. Finished with the massacre, the thought of bloodshed still remains. Re-image must be terminated. Sharpen up the blades again. Instead of tea will have no end. The butchery will never stop. Many to be murdered frantic. Innocent victims silent. Smashing of their heads was random. Brutal ways to die. Unimagined, lasting 4 days, perverted celebration. Cruelty of the scene, driven by hate, ghost of fascination. Violence reimagined, immoral praise, vile executions. Savagery unleashed, author of depravity and normal retribution. Revenge! Kill him, Willie, lost Morgan. The acting still with foul odors rising up from the basement. Stay on bloodstained bodies, rotting once alive. Now forgotten slaughter for no fucking reason. Chris Barnes here from 6 Feet Under, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Stay brutal. We'll be right back. Aquí estamos finalmente ante un nuevo álbum de los neoyorquinos Immolation, una vez más bajo el manto de Nuclear Blast Records, una banda legendaria y con nada que demostrar a estas alturas, pero que no cesa y nos brinda su álbum número 11 de estudio. Una de las pocas bandas del género que, en mi humilde opinión, han sabido mantenerse sólidas y muy regulares con cada álbum que han sacado. Se me ocurren muy pocas bandas, además de los propios Immolation, que sean capaces de mantener esta regularidad. Cannibal Corpse sería otro gran ejemplo, que por cierto los escuchamos aquí con el tema Murderous Rampage, que pertenece al disco Violence Unimagined. Sin duda, tremendo álbum. Otra banda, Dying Fetus. Lo que está claro es que es algo complicado, y más cuando llevas en la escena más de 3 décadas. En líneas generales, el veterano oyente seguirá encontrando en Immolation todo aquello que ya le enamorase de los estadounidenses en el pasado. La inconfundible e imponente voz de Ross Dolan sigue tan presente como siempre, en un estado de forma increíble. Robert Vigna y Alex Books siguen componiendo riffs enrevesados y técnicos, pero también directos y afilados, y por supuesto oscurísimos. Por su parte, Steve Shalati se mantiene intratable como uno de los baterías más contundentes del género, sin desmerecer a ningún músico, algo prácticamente imposible ya que su trabajo en los parches es uno de los muchos puntos fuertes del álbum. Acts of God contiene algunas de las mejores canciones que ha grabado Immolation, como puede ser An Act of God, tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Metalheads, Dopers, esto es todo por la edición de hoy. Es momento de marcharme, no sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal de YouTube Sobre la Dosis interview/entrevista. Ahí podrán disfrutar de los videos a las celebridades que han pasado por nuestra serie My Three Questions To. Y cerramos con lo nuevo de una de mis bandas predilectas de black metal. Ellos son Dark Funeral. Escuchemos Nightfall. Hey, this is Lord Ormond from Dark Funeral, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Deep in my deepest dark. This is a little fucking bonus, Ministry, con el tema Burning Inside. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. We'll be right back.